como una canción que se esconde cuando la canto entre las luces, que me pegan en la cara pero no me hacen daño, no las siento, por lo tanto no las recuerdo ni las extraño. Es como las pequeñas grandes olas de las playas desoladas, que en realidad nunca importarán, pero están ahí, en el punto ciego de mi memoria. Me trajeron un recuerdo de un lugar debía estar, y ahora pienso en lo poco que quiero, en lo poco que soy, en lo poco que tengo. Es como un pequeño ser muriendo en una botella, como un barco. Siento las docenas de personas que no oigo. Tiene las manos tan frías que al final la decisión no es mía. Playas sucias y frías.